relatos, leyendas, investigaciones y todo lo referente a lo paranormal y el fenómeno OVNI. Comunícate con Gerardo Botello y su equipo de investigadores a los teléfonos de cabina y participa con tus relatos, historias y puntos de vista. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Solo por la mejor FM 95.5. Iniciamos. Buenas noches. Estamos dando inicio al último programa de esta semana de Paranormal Frontera. En esta noche presentaremos los tres últimos audios del caso Josué. Lo hemos estado siguiendo a lo largo de la semana y antes de seguir con todo esto, quiero presentar como cada noche a mis compañeros de Paranormal Frontera. Buenas noches, compañeros. Esta noche les vamos a presentar ya lo que es los audios finales del caso Josué. Espero y nos sintonicen. Buenas noches a todos, Jessica Talamantes. Espero que se queden una hora más de Paranormal Frontera. Muy buenas noches, Lucía Hernández. Y aquí tenemos el desenlace, ¿verdad?, de la historia de Josué. Esténse al pendiente. Muy buenas noches, espero que el programa se haya sobrado. Buenas noches, Antonio. Espero que les guste este programa y espero que escuchen completos los últimos tres audios de este caso Josué. Muy interesante. Antes de entrar de lleno al tema, queremos decirle a los radioescuchas que este próximo viernes de hoy, en 8 días más, estaremos llevando a cabo una investigación. Así es. Aquí en Ciudad Acuña. Y estamos invitando a la gente que quiera asistir con nosotros. Vamos a invitar a dos personas. Dos personas que sean mayor de edad. Tienen que ser mayores de edad. Más que nada tienen que ser mayores de edad. Acá nuestro compañero Antonio nos va a dar las bases, qué es lo que se requiere para que vayan con nosotros a las investigaciones. Pues más que nada que sean personas que tengan una mente abierta, una mentalidad fuerte, ¿verdad? Y que pues estén abiertos a vivir, a experimentar este ámbito de lo que es lo paranormal, y pues que estén dispuestos y que no tengan miedo. Así es, tienen que ser mayores de edad. Las solicitudes las dirigen al Facebook de Paranormal Frontera, ¿verdad? Así es, facebook.com/paranormalfronteramx. Ahí el administrador de la página, él es el que va a estar checando todas estas invitaciones. Así es. Y bueno, nos vamos ya de lleno con lo que es el tema. Estamos con el caso Josué. Ya estamos en los tres últimos audios. Esto se pone cada vez más tenso. Así es, pues ustedes mismos van a notarlo ahorita en cuanto pongan los audios. Josué empieza a entrar en un estado de desesperación y miedo a la vez. Así es. Les damos los números de cabina, es 888-0258, el número para los mensajes de texto es el 877-793-5156, ese es el número, y para los que nos escuchan acá en Estados Unidos, es el 011-52877, 888-0258, y el número para el interior del país es el 01-877-888-0258. Llamarnos, muchas gracias. Ayer nos estaban sintonizando en Ensenada, Baja California, en Riverside también, California, en varias partes de en Texas, en varias partes del país nos estaban escuchando, en Monterrey también nos estaban escuchando. Y bueno,

Porque Cristo pagó mi precio. Pagó mi precio. De mi salvación. De mi salvación. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Y por eso soy salvo. Y por eso. Y ahora soy de Cristo. Y ahora soy de Cristo. Y sí. Cristo es conmigo. Cristo es conmigo. Amén. Amén. Y ahora, José, saca de tu corazón todo tu dolor, porque Dios lo va a empezar a sanar. Claro. Va a cubrir tu herida. Hay mucha gente orando por ti en este momento, José. Y tengo muchos, muchos mails y muchos comentarios que están orando por ti, Josué. Eso te fortalece. No estás solo, Josué. Mi alma, por Dios. No estás solo, Josué. Somos muchos los que hemos sido comprados con la Paranormal Frontera. Estamos de regreso aquí en la cabina de Paranormal Frontera. Escuchamos a un José ya mucho más alterado, ya más asustado, con ganas de tener un alivio a lo que él siente en su alma. Y yo lo miro ya difícil. Ya está muy, muy desesperado, ya tiene ganas nomás de salir corriendo y dejar todo así, pero ese es el problema. No puede hacerlo porque pues están los demonios rodeando su casa. Se escuchan los demonios, ¿eh? Y de hecho se están riendo de él, pero seguimos con lo mismo de ayer. Él sigue sin estar firme en su fe. Él en su desesperación dice, okay, Dios me tiene que ayudar, pero no titubea, tiene, titubea. Ajá, si no tiene bien cimentada esa fe en Dios, por lo tanto ellos también los demonios se empiezan a burlar de él. Recordemos que hablando de la fe, Jesús sanaba a los enfermos por medio de la fe. Así es. Les decía, por tu fe serás sanado. O que se hagan las cosas según tu fe. Entonces, se escucha desesperado, como tú dices. Ya con tal de salir de todo esto, o sea. Lo que sea es bueno con sí, tal ya, de salir. Entonces, ya. Pues tampoco es pues bueno, ¿verdad? Eso, porque si no tiene su fe muy, muy bien cimentada, pues claro que de nada va a servir, por más que compre libros de Jesús, por más que vaya a una iglesia de cierta religión. O sea, probó de todo, como él mismo lo dijo, y nada le ha servido. Pero es por eso, porque él mismo no tiene fe. Así es, mi querida compañera Jessica. Nos faltan todavía dos audios más. Estos los vamos a distribuir dentro del programa. ¿Algo querías comentar, Alfonso? Sí, mira, también algo que estuve viendo, bueno, escuchando más que nada, fue que cuando el pastor le estaba diciendo que repitiera algunas cosas que él le estaba comentando, ¿ya? Perdón. Él no podía decir lo que el pastor le decía que hiciera, porque todo eso él lo hacía para llamar a los demonios. Así es que ahí fue cuando se le complicó todo, que empezó también a desesperarse, que le dijo, no, yo no puedo decir eso, ¿por qué? Pues porque eso lo hacía para llamar a los demonios. Y pues allá estaba corriendo el peligro de atraer a más y se demonios. Escuchan, se escuchan en el. No, sí, se escuchan las risas y de hecho dice que afuera de su casa están. Por lo cual no puede salir él. Así es. Y los demonios, lo hemos dicho, son astutos. Ellos saben que su fe es débil. Simplemente ellos se crecen más cuando saben que tú les tienes miedo, que tú tienes una debilidad. Ellos se van alimentando de eso. Y aquí, pues, como dijo mi compañero Alfonso, se ve un José que dice que él tiene miedo a repetir las oraciones que el pastor le indica, porque me imagino que él las usaba, pero al inverso, para atraer a los demonios que él estaba llamando. Así es. ¿Algo más tienen que comentar antes de ir al corte? Pues sí, nada más que si tienen algún relato que contar, se pueden comunicar al número en cabina, que es 888-0258, y también pueden hacerlo vía mensajes, que es el 877-793-5156. Vamos a ir un corte y regresamos con los dos últimos audios del caso Josué. Quieren llamarnos, pueden hacerlo. Están escuchando Paranormal Frontera. Vamos a un corte. de Paranormal Frontera por la Mejor FM. Estamos de regreso en Paranormal Frontera. Son las 10:22. Son las 10 de la noche con 22 minutos. Nos vamos a ir directamente al siguiente audio. Es el audio número 9. Es el 10. Nos vamos a ir rapidito porque tenemos algo que comentar después de todo esto. Así que vamos a verlo. ¿Llegó mensaje, Jessica? ¿Gustas leerlo antes de pasar al audio? Dice, hola, mi nombre es Omar y quisiera saber si ustedes me pueden ayudar. Desde que tenía 8 años miraba y sigo viendo una sombra negra y cada vez que la veo algo malo pasa. La última vez que la vi, un amigo mío muy cercano murió y quisiera saber por qué me pasa eso a mí. Bueno, como lo hemos dicho nosotros antes, nosotros no nos dedicamos a brindar este tipo de ayuda. Sí. Lo que yo sí te podría decir es que te acerques con alguien especializado en eso, por ejemplo, una medium o un brujo, para que, o a tu religión, ¿verdad?, para que puedas encontrar la respuesta la respuesta que estás buscando en este caso. Así es, aunque pues podríamos dar el punto de vista, ¿no? Sí, bueno, yo en tu caso lo que haría, si es de que lo ves a diario, y me imagino que ya le ha de haber perdido un poco el miedo, ¿verdad? Las primeras veces. Simplemente lo miras y pregúntale que qué es lo que quiere de ti. Y pues ya ahí te tiene que dar una señal de lo que quiere. Y ya es de modo que tú puedes, como quien dice, bueno, dejar eso atrás, de manera que se vaya ya. Yo creo que quiere que lo ayudes en algo. Así es. De hecho, comentábamos una llamada, un mensaje ayer que llegó, que decía que soñaba a su abuelo, que le decía que algo estaba enterrado en cierta parte de algún lugar. Ajá. Nosotros, como lo dijo nuestra compañera Lucy, no nos enfocamos a dar ese tipo de ayuda. Nosotros solamente nos enfocamos a investigar. Pero la interpretación que dio atinadamente nuestro compañero Antonio es de que pues tal vez hay algo. Sí, más que nada un pendiente que dejó el señor. Tal vez dejó un pendiente si tú sabes exactamente la ubicación de ese, de donde te indica tu abuelito, ven, o sea, no pierde nada. Puede ser algo que se quedó con algo que una preocupación dejó pendiente, o algo. Exactamente. Adelante. En este caso sería perder el miedo, como dijo mi compañero, y preguntarle, pues, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca de ti? Y ya así encontrarías tú la respuesta al por qué se te aparece esta sombra. Así es. Nos vamos a ir al audio número 10. Es el segundo audio de este bloque de tres audios que vamos a escuchar. ¿Les parece bien, compañeros? Claro que sí. Vamos a escucharlo. No estás solo, Josué. Mi alma, porque no estás solo, Josué. Somos muchos los que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. Llénate de Cristo, llénate del Espíritu Santo, llénate de Dios Padre. De hoy en adelante, de acuerdo a 1 Corintios 15:7, dile al Señor: yo soy una nueva criatura en Cristo, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, por el poder de Dios. Cristo es tu victoria. Sí, así será. Pastor, en un momento más tendremos que cortar la transmisión. Juan Ramón, ¿qué puede hacer Josué para estar protegido el tiempo que salga el programa del aire? Ok, lo que yo le comentaba a Josué, Juan Ramón, que cante alabanzas, que siga repitiendo el Salmo 23 una y otra vez. La palabra de Dios es poder, porque es el poder del Espíritu Santo. Es lo mejor de la mano peluda.

El padre nos dio un mensaje bueno para todos. Jóvenes, personas radioescuchas, no busquen lo que no deben. Así es, no busquen lo que no deben. Yo pienso que es un mensaje inteligente, prudente y sabio. Lo hemos estado diciendo siempre. ¿Quieres contarlo, Luis? Así es, era como decíamos al principio del relato. El que busca encuentra, y en su desesperación encontró. Este caso es más o menos similar a una chica que nos habló ayer del fraccionamiento Cedros. A ella le llegó un ofrecimiento. Según nos comentó ayer, les llegó un ofrecimiento por parte de personas que están muy allegadas a lo que es el satanismo y todo esto. Porque ella supuestamente tiene un don, le vieron un don, pero ella dijo que lo iba a pensar y al último nos dijo que siempre no aceptó, lo cual nosotros le aplaudimos porque en realidad sí, es algo sí, muy delicado. Si no hubiera estado en el mismo caso de Josué. De Josué, exactamente. Aunque, por ejemplo, en mi muy particular punto de vista, ¿sí? Yo creo que ni siquiera debió haberlo pensado, o sea, la respuesta sí, inmediata debió haber sido no. No. ¿Quieres comentar algo, Alfonso? Sí, bueno, algo que se me hizo muy raro de la llamada de ayer, que hubo interferencias en la llamada, no dejaban comunicarnos que no nos escuchaba, no que, nos escuchaba, que escuchara las preguntas que le hacíamos a la señora. Y bueno, a mi punto de vista son bueno, el don que tiene ella es muy fuerte y tiene sus, ¿cómo les podré decir? Sus personas, ángeles o no sé qué, que la cuidan a ella, y tal vez pues no permitieron que dijera más de lo que no debía. Así es. ¿Por y qué? por lo cual no pudimos, no, bueno, la señora no pudo escuchar lo que nosotros le preguntábamos. Nos comentaba sobre una cueva donde se reúne este grupo. Es como una secta, ¿no? Sí. Creo, al parecer. A mí me comentó un primo también de un rancho que está fuera de Acuña, que ahí en un cerro había una cueva y ahí se reunía gente y hacía como que ritos satánicos, y yo digo que es eso, son esas personas que le estaban haciendo la invitación a la señora esta. Bueno, adelante. Pero lo que hay que tomarle en cuenta fue que, aunque como dice Jessica, desde el principio la respuesta correcta era no, ella lo dijo así al aire, dijo, gracias a Dios yo aprendí a decir no. O sea, lo hizo a tiempo, aunque, por decirlo, pensó que tal vez como ella era muy vengativa y todo el rencor, las cosas que a veces uno como ser humano tiene dentro de sí, que son muy negativas. A pesar de todo lo que ella tenía, pues aprendió a decir no, que es lo más importante. Adelante, Alfonso. Sí, y aparte de que fíjate lo que le estaban proponiendo. O sea, le proponían, como el caso Josué, que iba a tener todo, no le iba a faltar nada, y protección y todo, pero fíjate lo que tenía que hacer. Tenía que matar incluso a un hijo de ella. O sea, tenía que entregar también. A siete, tenía que entregar siete vidas, incluyendo a una de un hijo de ella. Y pues inteligentemente y gracias a Dios dijo que no, porque si no hubiéramos estado contando a lo mejor el relato de ella, el relato, no, el de Josué. Así es, lo volvemos a repetir, no se metan en cosas que no conocemos, porque en realidad nosotros también desconocemos muchas cosas. Nosotros lo hacemos todo esto desde el punto de vista de investigación, no lo hacemos con el afán de que crean en algo ni nada. Cada quien tiene sus creencias, ¿verdad? Y no, su fe. Nosotros nada más ponemos las cartas sobre la mesa y ya cada quien se forja su. Pero pues como dijimos al principio del programa, uno como ser humano siempre tiene la necesidad de saber qué más, la curiosidad de saber qué más hay. Así es, y nosotros nos dedicamos a esto porque queremos investigar qué es lo que pasa, y pues nosotros mostramos lo que hemos visto. Subíamos el día de hoy una fotografía al sitio de Paranormal Frontera en Facebook, y nos hicieron ahí unos comentarios, y pues es verdad, todo lo vemos desde un punto de vista de investigación. No, con esto no pretendemos hacer creer a la gente en algo, simplemente mostramos las bases de lo que es un caso y lo presentamos para que opinen nada más. Ahora, hay cosas que se fueron, se dieron a conocer por parte del maestro Juan Ramón Sáenz. Por ejemplo, que Josué Velázquez aún se encuentra en un monasterio, que el pastor Roberto Guaso le recomendó y se le prohibió hablar de lo ocurrido, pues se encuentra en un tratamiento psicológico. Y el hecho de hablar por lo que él atravesó es un retroceso en el tratamiento, según los doctores. Y pues sí, mucha gente duda de la veracidad de este caso, pero sí, algo que comentó Juan Ramón Sáenz es acerca de la casa por donde residía Josué, que sí existía. Él relató que en el viaje que hizo a California logró encontrar la casa donde vivía Josué. Según él, la casa se encontraba en una zona residencial, pero destacaba de las demás porque era diferente, tenía un aspecto como los cuentos de terror, como sombría, ventanales muy grandes, como espectral, un gran, ¿no? Sí, como tétrica. Él dice que al llegar a esta casa, con esas dudas de que si era esa la casa, él preguntó por Josué a unos muchachos que estaban ahí en un auto estacionado. Inmediatamente los muchachos se voltearon hacia él y le dijeron que se fuera, pues los que residían en esa casa eran gente mala, y sin decir más, ellos se fueron de ese lugar, aceleraron. Se asustaron. Sí. Antes de seguir con este relato, vamos a ir un corte y seguimos con información. ¿Sale? ¿Les parece bien? Vamos al corte. Están escuchando Paranormal Frontera. Regresamos a Paranormal Frontera. Nos quedamos en información. Nos estabas diciendo todo lo que había pasado en esta casa, todo lo referente a la casa donde vivía Josué. Así es, comentaba que llegó a preguntarle a unos muchachos que estaban cerca de la casa y le dijeron que se fueran, pues los que estaban en esa casa vivían ahí, eran gente mala y se fueron asustados. Según dijo el maestro Juan Ramón, él fue a tocar la puerta y él habló que le abrió un señor muy alto, demacrado y con un gato negro en los brazos. Juan Ramón le preguntó si hablaba español y este hombre solo movía la cabeza en señal de sí, y después le preguntó si Josué se encontraba y este contestó con la cabeza que no, y enseguida le cerró la puerta en sus narices. Y según Juan Ramón, cuando le abrió la puerta a este hombre, él logró ver el interior de la casa y pudo ver que había un desastre total, y además que había un olor como putrefacto. Y también dice Juan Ramón que él pudo encontrarse con Josué en un hospital porque había sido atacado por estos seres que aparentemente había ahuyentado con el apoyo del pastor Roberto Guaso, y que horas después regresaron. Oye, qué delicado, ¿no? Bueno, sí, el tipo de ataque que sufrió Josué, lo apuñalaron en el estómago, severas veces, estuvo muy grave, estuvo a punto de morirse, pero pues gracias a Dios se salvó. Y como comentábamos anteriormente, no lo iban a dejar salirse de ese círculo tan fácil. Tan fácil. Entonces, de alguna manera tenían que tomar represalias por haber acudido a lo que es Dios, y pues lo apuñalaron. Como les menciono, estuvo muy grave, estuvo convaleciente también en el monasterio donde lo envió el pastor Roberto Guaso. Estuvo recibiendo tratamiento psicológico y pues su tratamiento para curarse. Pero fíjate, ¿qué tanto llegó a hacer Josué que los vecinos le tenían temor? O sea, ni siquiera querían dar informes de sí, nada. Sí, pero de hecho hasta le dijeron que porque hubo en cierto dado que comentó Josué que él quería de la desesperación matarse, pero le dijeron que a poco él creía que matándose iba a ser la solución y que iba a acabar esto. Al contrario, iba a seguir, lo iban a seguir molestando hasta la muerte. No, pues entonces sí está delicado. O sea, ahí queda de manifiesto lo que dice nuestra compañera. O sea, salirse no es tan fácil. Adelante, Jorge. Mira, Gerardo, yo por mi parte creo que todos aquí en el grupo saben que yo me dirijo más a lo que es la lógica. Y... sí, tú eres el lógico del exactamente. Grupo. Para mí este caso presenta demasiadas dudas, demasiados espacios en blanco, demasiadas cosas que pasan. Inconsistencias en el caso. Por ejemplo, lo comentaba ahorita Toño, dice que el señor Juan Ramón se fue a California a buscar a esta persona cuando ni siquiera tiene datos sobre dónde vive, la colonia, o sea, fue a buscarlo sin saber cómo. O sea, había hablado con él, pero no tenía demasiados datos de él. A ver, amigo, ¿y dónde te basas en que no tenía los suficientes datos? Porque él mismo lo dice. Él mismo lo dice en el relato. Yo me fui a buscarlo a ver si lo encontraba. No, pero es que él ya sabía dónde vivía. O sea, tengamos en cuenta que en el programa La Mano Peluda, la dinámica es, yo te hablo y tú me vas a regresar la llamada. Porque tú como Mano Peluda ya tienes un itinerario de las personas de las que vamos a hablar. Entonces ya tienes todos los datos completos. Bueno, es que en realidad todo esto está es delicado, ¿no? Entonces, nuestro compañero Jorge, pues es ilógico. Él trata de encontrar la explicación. Y otra cosa también, ¿por qué ninguna autoridad le dio seguimiento al él confesar la muerte, el asesinato de su abuelo? Bueno, pues es que él confiesa de que pues no hallaron ningún... De hecho, él dice que a su abuela la hallaron sin ningún... Pero lo está confesando públicamente. Sí, pero... Me imagino que cualquier autoridad que se... Yo pienso que no... Que se crea competente, más que nada, debería darle el seguimiento solo por oficio. Sí, bueno, en eso sí estoy de acuerdo contigo. Había que seguir un protocolo para saber si fue asesinada, pero él mismo lo dice. Él le hizo varias marcas y al final de cuentas el cuerpo no tenía nada. O sea, el demonio pudo haber hecho que se hubiera muerto de un infarto y se murió de un infarto, fue muerte natural. Pero ¿por qué ninguna autoridad lo persiguió? O sea, es lo que yo tengo la duda. Porque, bueno, según si yo fuera alguien del ley, si necesitaría encontrar una prueba de algo que te inculpe. Lo está confesando públicamente. Pero no había prueba. Pero no había prueba que lo... Pero mínimo para que le den un seguimiento. No había ninguna prueba. En Estados Unidos, tú eres inocente hasta que te demuestren lo contrario. Lo está confesando públicamente. La confesión no prueba nada. Tiene que haber pruebas físicas. Sí, lo que pasa es que tú puedes confesar un crimen, pero si no hay prueba, pues, aunque tú lo confieses, no. Ahora, otra cosa que quiero agregar. El programa es en México y él, ponle que es una confesión, pero él se transmitió en México y él vivía en Estados Unidos. Dime... ¿Cómo puede eso aplicar a las autoridades de Estados Unidos? Jurisdicción, amigo. Porque está diciendo que el crimen fue en Estados Unidos. Pero la transmisión fue en México, ¿sí? Ahí no las autoridades no tienen jurisdicción. Bueno, eso es cierto, ¿eh? Pero cualquier autoridad, estamos de acuerdo con cualquier autoridad que se tache de competente, le daría un seguimiento solo por oficio. Pero bueno, es que también no te vas a basar. O sea, como dice Antonio, es por jurisdicción, pero lo está confesando públicamente. Pues sí, pero fíjate, yo puedo decir que soy el rey del mundo, ¿y me lo vas a creer? Pues sí, ¿no? O sea, conociéndote, no. Pero fíjate que pudiera ser, si alguien confiesa un crimen, bueno, hay que investigar también, ¿no? Hay que investigar. O sea, pero... igual no demuestra nada. Pero es que ¿sabes por qué pienso que no lo hicieron? Tal vez si Josué hubiera ido a una delegación y confesara ahí su crimen, tal vez hubiera sido así. Sí, pero él mismo también lo dice al principio del programa, tiene miedo. Pero como no lo hizo, igual las autoridades, pues mientras no... O sea, también él no da su nombre, a empezar no da su nombre correcto, su verdadero nombre. Bueno, pues eso lo podemos entender, ¿no? Por seguridad. Está cubriendo su identidad, sí, más que nada. Lo podemos entender. Y dime tú, ¿de dónde se sigue una investigación con una identidad falsa? ¿Cómo lo encontró el señor Juan Ramón Sáenz? Volvemos a lo mismo. El señor Juan Ramón ya tenía los datos correctos de Josué. Josué le habló primero para buscar ayuda. Él estaba diciendo la verdad. Por lo tanto, él ya tenía la dirección correcta, los nombres correctos, y tenía pues el lugar correcto para ir a buscarlo. Y busquemos la parte coherente, como mi compañero Jorge. Si eres coherente, no vas a ir a buscar a alguien así, o sea, obviamente te tienes que informar. Te tienes que informar, o sea, no vas a ir a buscarlo. Y además ahí, ahorita tu vida está en internet. O sea, sí, prácticamente te encuentran ahí fácilmente. Como yo les comentaba también fuera del aire, ya es que dice que Josué, que estudió en la Universidad Politécnico. El Politécnico Nacional. Yo mando un correo a la universidad preguntando si es que realmente había una persona que se haya graduado en 6 meses. ¿Y recibiste respuesta? No. Ahí está. No prueba nada. Tampoco prueba que es verdad. Bueno, pero eso se puede quedar ahí porque no dicen ni sí, si no. No dices ni sí, ni no. Si no, entonces él lo dice. Igual y a lo mejor el caso, él lo comenta, y como tú puedes decir que a lo mejor no es tan real. Porque... Ahora, igual también puede ser una enfermedad que él sufre. ¿Pudiera ser? Esto se puede explicar fácilmente con trastorno de personalidades. Es que así lo explica la ciencia, el una posesión la explica así como pero demencia. Bueno, entonces ¿quién le hizo daño? Ya ves que cayó en, sufrió heridas, ¿él se las hizo solo? Las personas con este trastorno tienen tendencias suicidas. Pudiera ser, es cierto. Pero bueno. Pues sí, pero todas las voces que escuchamos en los audios, no creo que las haya hecho él, porque él está hablando cuando se escuchan varias voces. Aparte él comenta que está solo. Él comenta que está solo y obviamente no te va a poner a una grabadora y estar reproduciendo eso en la llamada. Y tú sabes que cuando estamos en una investigación es en lo último que piensas, en hacer bromitas de esas. Ahora, pues el señor Juan Ramón Sáenz fue a buscarlo y no creo que se preste algo así. O sea, si tienes si eres una personalidad como lo fue el señor Juan Ramón, no te vas a prestar algo así. Pienso, yo no lo haría, la verdad. Sí, él fue muy profesional, así que, y muy prestigiado. Así que no creo que se prestara a este tipo de bromas y arriesgar su carrera. Exactamente. Yo no lo haría, la bueno, verdad. Igual con Juan Ramón Sáenz se unió otro grupo de investigadores que sale en la televisión. No creo que se presten a esos jueguitos, porque está en riesgo su carrera. Sí. Y bueno, pues al final, como dice, como platicando, al final de cuentas, esto lo ponemos desde el punto de investigación. No pretendemos hacer creer nada en realidad. Nosotros todos nos dedicamos a investigar este tipo de fenómenos. Y ponemos la información sobre la mesa. Cada quien se puede hacer su propio criterio. Así es, por eso está dando distintos puntos de vista en este programa. Es por eso que estamos dando estos... Para que la gente tenga la oportunidad de decidir si es real o no. Nosotros nos despedimos, compañeros. Quisiera que cada uno se despidiera para ya retirarnos. Bueno, yo me despido, Jorge Treviño. Nos estamos escuchando el día lunes. Próximamente el día lunes. Nos estaremos escuchando el día lunes. Yo soy Antonio. Y que tengan muy buena suerte este fin de semana. Claro que sí, que se pasen muy muy buena fin de semana. Y espero nos sintonicen el lunes. Y pues ya esto queda a su criterio. Así es. Bueno, que esto les haya servido para pensar las cosas, pues, dos veces, ¿verdad?, antes de hacerlo. Se despide de ustedes Lucía Hernández y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Muy buenas noches, Jessica Talamantes. Espero que este pequeño debate les haya servido para tomar un poco de partido. Y pues, buenas noches. Soñé con los angelitos. Nosotros ponemos la información sobre la mesa. Cada quien fórmese su criterio. No pretendemos hacer creer nada, simplemente las pruebas las ponemos. Cada quien nos formamos una idea de todo esto. Mi nombre es Gerardo Botello, a nombre de todo mi equipo de investigadores. Nos escuchamos el próximo lunes, si Dios nos presta vida y salud. Que tengan un excelente fin de semana.